Bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas desde Radio Zumba La Turba de Córdoba por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora vamos a hablar un poquito de algo que, bueno, es uno de los signos de este gobierno nacional que tenemos, que son los despidos, ¿no? Ya por olas y olas, desde que asumió este gobierno, viene despidiendo y despidiendo trabajadores y trabajadoras en los distintos ámbitos del Estado Nacional. Y en este caso, en el día de ayer, conocimos una nueva tanda de despedidos, en este caso en el Ministerio de Agroindustria, y despedidos en el SENASA y también en la Secretaría de Agricultura Familiar. Para comentar este tema, estamos en línea con Marcelo Besana, que es uno de los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Así que, bueno, nos comunicamos con él para que profundizar un poco y que nos comente cómo es la situación ante estos nuevos despidos. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, a ver, vamos a probar porque no estaríamos escuchando bien a Marcelo. Marcelo, ¿nos escuchás? No, es que ahora sí no. A ver si ahí se escucha mejor. Ahí sí. Te tenemos. Bienvenido, bien, Marcelo, bien. Al aire del Enredando las Mañanas. Hola, un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que están viviendo también momentos muy difíciles a nivel colectivo y también, bueno, a nivel individual, ¿no? Porque el flagelo del despido, bueno, siempre ataca en lo más íntimo también de nuestros hogares y de nuestras tramas de solidaridad. Y sabemos también que es un despido anunciado, que ustedes hace meses ya que saben que el fantasma del despido está cerca, ¿no? ¿Podés narrarnos un poco cómo viene la cosa para entrar en tema? Sí. Y mira, la cuestión tiene una situación de fondo, que es el rol que ha cumplido un organismo como la Secretaría de Agricultura Familiar en los años que tiene de trabajo. Tiene que ver con la organización de los pequeños productores, con el apoyo a sus producciones, tiene que ver con el apoyo al desarrollo de sus organizaciones, de sus luchas. Entonces ese rol no concuerda demasiado con la profundidad ideológica que maneja el grupo de poder que hoy está en situación de gobierno. Entonces, bueno, desde que llegó al gobierno la gente del PRO y de Cambiemos y con todos los intereses que ellos representan, nosotros, bueno, ya nos esperábamos de que esto iba a ser una lucha de este tipo. Ya en el 2016 empezaron a aparecer las primeras tandas de despedidos. Siempre aclarando que el despedido o cuando una persona ya no trabaja más dentro de un organismo, en realidad lo que sucede es que dejan de llegar políticas a personas o a ámbitos o a territorios donde antes sí llegaba. Entonces, por un lado tenemos la problemática de que hay una familia que se queda sin trabajo, pero por otro lado tenemos una problemática de mucho más impacto a nivel territorial, que es que hay un grupo de políticas que desaparecen. Un montón de cosas que antes sucedían por un Estado presente a través de sus trabajadores, que ya no suceden. En el caso nuestro, por ejemplo, apoyo a las ferias de alimentos sanos, apoyos a la comercialización de los productos de la agricultura familiar, apoyos en las luchas por la tenencia de la tierra, acompañamiento a las organizaciones que están intentando generar territorios campesinos, en fin. Hay un montón de situaciones que ya no están, a partir de que hay alguien que ya no trabaja más, que alguien andaba por el territorio acompañando a esta familia y ahora ya no está más. Esto es evidentemente una lucha de dos modelos muy contrapuestos, digamos, la representación de los intereses concentrados de las economías y de los terratenientes, y bueno, el intento porque se desarrollen los pequeños productores. Esta es la cuestión de fondo. Después esto se manifiesta en una de un montón de maneras. La parte más cruda es la del despido, de cuando una familia se queda sin trabajo, que ya fueron, en nuestro caso, en el caso de Córdoba, que la Secretaría contaba con una cantidad de trabajo de trabajadores, de alrededor de 55 cuando fue el cambio de gestión en el gobierno nacional, y actualmente ya se han despedido aproximadamente el 60% de los trabajadores. Claro, claramente un vaciamiento de la secretaría, porque como decías vos, no concuerda con sus proyectos, con su modelo de país, con su modelo de país en relación a la agricultura y todo lo que es el funcionamiento del campo. Y es interesante todo lo que comentás vos, porque cuando uno lee los medios hegemónicos, cuando ve las declaraciones de los funcionarios del Estado Nacional, parecería que todo esto tiene relación con que la secretaría está súper llena de gente que no hace nada, que está atrás de un escritorio sin hacer nada, cobrando un sueldo, y como vos contás, en realidad no tiene nada que ver con la realidad de toda la gente que recorre el territorio para ayudar a un montón de familias que están ahí en el campo trabajando y desarrollando un modelo alternativo al que quieren imponer ellos. Claro, eso es bien importante tenerlo en cuenta para todo este debate. Viste que también cuando llega este nuevo gobierno nacional, utiliza y desarrolla y profundiza un concepto que es el empleado público es algo así como un parásito, una cosa así, una persona que vive a partir de utilizar los recursos del Estado, los fondos públicos, etcétera. Pero bueno, eso a partir de la estrategia comunicacional que tiene el gobierno se ha desarrollado de una manera muy eficiente. Uh-huh. Entonces esta política de avasallamiento contra los trabajadores del Estado pareciera ser que tiene como una especie de consenso en la sociedad, pero en realidad lo que sucede, y particularmente en nuestro caso, es que nosotros somos trabajadores territoriales, no estamos en una oficina, estamos caminando el territorio donde habitan los pequeños productores, las familias campesinas y los productores de los pueblos originarios, que son particularmente los cinturones verdes de las ciudades, las provincias alejadas, el monte, qué sé yo, del norte de Córdoba, el monte de Tras la Sierra, y tiene toda una cobertura en todas las provincias y en todo el territorio nacional. Eso por un lado. Y por otro lado es el concepto que me parece muy interesante dejarlo claro, que es cuando un gobierno, un Estado, pero particularmente un gobierno, diseña determinadas políticas públicas para favorecer la realidad y la existencia de las distintas familias que conforman la sociedad, esas políticas públicas tienen que ejecutarse a través de los trabajadores del Estado. Llega un momento donde hay una persona que tiene que hacer algo para que esa política pública tenga incidencia en la realidad. Y esos son los trabajadores del Estado. Entonces es muy importante ese concepto de que cuando un trabajador del Estado ya no trabaja más, hay una política pública que antes existía y que ya no está más, o que ya no llega a la gente. Entonces eso es bien importante para el debate de lo que está pasando. Uh-huh. Ah, perfecto. En un marco también en el que, o sea, se construye esta idea de que hay trabajadores que están ociosos utilizando los fondos públicos, con todas esas sinonimias de que además son los impuestos de la gente bien, de los buenos ciudadanos, y a la vez de que hay una transferencia enorme de recursos hacia los sectores más concentrados de poder económico y financiero. Tal es el caso de la disminución y eliminación de algunas de las retenciones para los grandes exportadores de granos del país, y que claramente es, cuando hablamos de agricultura familiar, estamos viendo de que hay un retroceso para un modelo agronómico y un avance hacia otro que es concentrado y excluyente, ¿no? Sí, definitivamente hay un trasfondo, en todo esto hay un trasfondo, si querés, ideológico, digamos. ¿Qué, el desarrollo para quién? ¿Los beneficios del desarrollo para quién? ¿Quién se lo merece y quién no se lo merece? ¿Quién es exitoso y quién no es exitoso? Todo esto es en sus más diversos niveles, ¿no? Desde el nivel individual, una persona que hace los esfuerzos necesarios para poder ganársela a la vida y otros que no, hasta los distintos sectores que representan gente como si fueran gente superiores e inferiores, llamémosle empresarios y campesinos en esta modalidad. Y bueno, toda esa puja se va manifestando en cuestiones concretas, digamos. Esas cuestiones concretas son presupuestos mayores o menores, retenciones mayores o menores, o lo que desaparece. Digamos, a ver, y acá tomemos un ejemplo clarito. Una de las primeras políticas que hizo el gobierno nacional en el momento de llegar fue disminuir las retenciones a los agronegocios y a las mineras. Y en los siguientes dos años, despedir al 60% de los trabajadores de la agricultura familiar y dejar sin presupuesto los organismos que proponen un desarrollo diferente de los pequeños productores. Bueno, ahí tenés la manifestación concreta de una matriz ideológica que propone una forma de desarrollo para la sociedad que con la que nosotros obviamente no acordamos y bueno, por eso somos despedidos. Está bien, es muy claro todo lo que nos contás, Marcelo. Para ir terminando, te pedimos que nos comentes, sabemos que hoy están también de plan de lucha realizando acciones, ya vienen hace un tiempo largo con este plan de lucha y estas acciones. Contanos un poco qué es lo que pasa hoy en relación al plan de lucha. Mira, ahora estamos, nos juntamos ahí frente a partir de las 10:30, que ya debe estar siendo, frente a la sede del SENASA, que está en la calle Rosario de Santa Fe, a media cuadra de Chacabuco. Nos juntamos con compañeros del INTI y del SENASA, que yo no detallé particularidades, pero están viviendo situaciones muy parecidas. Sí, sí, en todas las áreas se está dando lo mismo, ¿no? Sí, así que vamos a estar ahí haciendo nuestra manifestación del reclamo por la reincorporación y por el cese del vaciamiento de las políticas para los pequeños productores familiares y campesinos. Y bueno, y discutiendo un plan de lucha que ya, como vos decís, viene ya desde largo. Hoy estamos de paro los organismos y probablemente se continúe. Vamos a estar entonces, por un lado, visibilizando todo esto que yo te estoy contando con la gente ahí en el centro de la ciudad y debatiendo el plan de lucha. 10:30 en el Senado. Y esto se está replicando en todas las provincias el día de hoy porque es un plan de lucha nacional, ¿no? Sí. Estamos con la misma dinámica en todo el país. Sí. Bien. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Suerte con las actividades bueno, de hoy. Muchas... Y bueno, fuerza para seguir luchando. Dale. Muchas gracias por darnos una mano con todo esto. Bueno, listo. Abrazo. Y ahí pasaba Marcelo Besana, uno de los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, de la nueva tanda de despedidos en el Estado, contando la situación. Bueno, una situación que venimos ya conversando desde el aire en Enredando las Mañanas en estas últimas semanas y bueno, desde los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya desde los despidos del INTI, ¿no? Y que, bueno, también da cuenta de una definición bien selectiva y bien definida de hacia dónde van los recursos del Estado, que como comentábamos recién, hay una enorme transferencia de recursos hacia el sector privado y de ellos ningún medio hegemónico sale a decir de que son unos vagos, unos chupasangre del Estado, etcétera, etcétera. Exactamente. Recién sí. Yo trataba de encontrar un dato que el Marco me miraba, ¿qué está haciendo ahí? Y yo tengo ahí entre los miles de archivos de perdidos en la compu, que siempre tenemos todos y todas, el porcentaje del PBI que representa haber eliminado las retenciones desde fines de 2015. Y ahora, bueno, no lo puedo decir con exactitud, pero representaba algo así como el 3% del PBI nacional. Entonces estamos hablando... Pero no les alcanza, se eliminaron las retenciones, pero ahí están, uno viaja por las rutas, por todo lo que es la Pampa Argentina, y están los silos bolsas llenos de sojas porque no los largan tampoco, porque no sé, ahora... Además de eliminación de retenciones, querrán más subsidios, los subsidios buenos, ¿no? Sí, sí. Y un dólar bien alto, ¿no? Claro. Entonces, que son políticas que en definitiva lo único que hacen es seguir empobreciéndonos a la clase trabajadora y, bueno, también a los trabajadores del Estado, empezar a hacer esta limpieza bien selectiva de hacia dónde van los recursos y hacia dónde no. Exactamente, y también está bueno pensar en las continuidades, porque tampoco es que con el gobierno anterior, digamos, el gobierno anterior, uno de sus socios estratégicos también era el sector sojero, para decirlo así. Lo que pasa es que planteaban las relaciones de otra manera. Hoy, con una nueva, con una conformación distinta del poder, sí han avanzado en esto, en mayor hegemonía de este sector en detrimento de las agriculturas familiares. Sí, sí, está claro, y también como venimos rastreando hace rato en todas estas eclosiones de despidos masivos para trabajadores y trabajadoras del Estado que quedaron a través del gobierno anterior, a través del kirchnerismo, sentadas las bases de condiciones de precariedad extremas también, que facilitaron en muchos casos que simplemente la caída de los contratos implicara quizás el despido de 80.000 trabajadores y trabajadoras en el caso de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces... Está bien. Bueno, terminamos con esto, vamos a otra pequeña pausa musical, tenemos muchos más temas. A ver, a lo mejor Franco tiene otro temita para dedicarle a la ministra, a Pato. Que después podemos hablar un poquito ahí sobre este convenio, que ya fue firmado en realidad el año pasado. Bien. Pero ya vamos a ampliar.